¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba rinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa en vivo, por aquí por Radio La Charlatana de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí por Radio La Charlatana, la 98.50, la que escucha toda la ciudad de Berisso y obviamente todos los vecinos acá al barrio de la calle Nueva York. En un día muy lluvioso, en un día que está especialmente para escuchar radio con unos ricos mates, unas tortas fritas, algo calentito e informarse todas las novedades deportivas que tenemos cada viernes que estamos presentes. Estamos con mucha información y bueno, seguramente los oyentes deben estar del otro lado prendiéndose a la radio de la 98.50, así que vengo un poquito agitadito porque vine un poquito rápido, pero bueno, estamos puntual. Pero bueno, estoy acá con mis compañeros de lujo, como siempre, aquí a mi izquierda, con el mate, con una compañía muy importante para nosotros, Miguelito Arias. ¿Cómo anda, mi amigo y compañero Miguelito? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿eh? Ahí sí, bueno, tratando de arrancar, así como ahí te deseo el mate. Bueno, comunicándole a la gente, bueno, que estamos aquí, ¿no? Somos la Nueva Deportes y bueno, arrancamos un nuevo segmento aquí por tu radio, La Charlatana, ¿eh? Ya te paso a reiterar los números y te parece. Dale. Hoy seguramente mucha gente debe estar prendida y debe estar en la compu, debe estar en el teléfono. Dígale las vías de comunicaciones completas que tenemos acá en nuestros estudios. Bien, el 1550-83-535 está esperándote que vos mandes tu mensaje, llames o bueno, mandes algún saludito a algún familiar o algo por el día de su cumpleaños. Yo quiero aprovechar, ya que estamos con el tema de los cumpleaños, que bueno, tenemos varios acá, pero bueno, vamos a arrancar por el, bueno, para un saludo en especial para mi viejo, que hoy está cumpliendo 57 años, así que bueno, un gran saludo para él. Y también es el cumpleaños de uno de los compañeros que estuvo por los inicios de La Charlatana, y aquí de esta gran emisora que bueno, va creciendo de a poco y día a día. Estamos hablando de Marcelo Ravelino, que bueno, hoy no está entre nosotros, pero bueno, no está físicamente, pero está, ¿no?, con nosotros siempre. Así que bueno, un gran saludo para él, que seguramente debe estar pasando bien. Y bueno, desde acá, desde mi humilde espacio, de humilde lugar, que sí, es la radio, desde nuestro programa, vamos a incluirnos todos. Dale, bueno, un afecto cariñoso y bueno, que la pase bien con toda su familia, con todos sus amigos. Y acá también, bueno, nos estaba diciendo nuestra colega, que de paso le decimos buenas tardes también a las señorita operadora, está ahí Julia, que también es el día de cumpleaños de su padre, así que no sé cómo se llama. Raúl, para Raúl también un gran feliz cumpleaños, así que día de cumpleaños lluvioso, pero bueno, al mal tiempo buena cara. Así bueno, que ese dicho muy importante. Hoy es viernes, un día que seguramente mucha gente esperó que el día viernes llegara. Lamentablemente no se esperó con lluvia, pero bueno, es un lindo día, llega el fin de semana. Vamos a estar seguramente, vamos a hablar un poquito del tiempo también, cómo se viene este fin de semana, que tenemos un feriado. Así que vamos a estar el día feriado, que bueno, vamos a estar diciendo cómo se viene el clima, cómo se viene el gran fin de semana largo para disfrutar en este fin de semana. Déjame decirte que el 461-27-33 es la línea directa. Y que bueno, si no estás con ganas de comunicarte directamente acá o andás por el Facebook, por la computadora, radiolacharlatana@gmail.com son los contactos de nuestra emisora. Y sí, Miguelito, mucha gente del Facebook, ¿no sos parte del Facebook? Así de amigos, tenemos millones de amigos que bueno, hoy en día se están sumando más. Y bueno, si no te pudiste sumar, no nos mandaste tu solicitud, hacelo ahora o mandanos algún mensajito, lo que quieras hacer, mandar algún saludito, algún cumpleaños que tengas disfrutando en este día. También lo podés escribir en el Facebook, lo podés comunicar llamando a la radio. Si no lo tenés en Facebook, FM espacio La Charlatana. Y ahí tenemos, es la vía de Facebook. Si no nos tenés, agreganos y ahí vas a encontrar toda la información. Vas a encontrar de todo. Así que. Actividades que se hacen acá, ¿no? Las fotos también de la radio, que por si la conocés también hay algunas que otras fotos, pero bueno. Foto del estudio, foto de todo. Si algún día puedes venir en vivo y en directo y conocerla, estaría buenísimo. Bueno, hoy le vamos a estar dedicando el segmento a este día tan particular. Lo vamos a poner un poco más tranquilo, digamos, ¿no? No vamos a estar ni movidito, ni tan... Medio para relajado, más que relajado. Ni tensionado, pero bueno, por ahí sí un poco más de tranquilidad. Hagamos de cuenta que estamos en un spa, ¿no? Obviamente imaginemos, ¿no?, que estamos en un spa, y bueno, vamos a tocar música de reggae hoy, así que vamos a estar tocando el reggae, bueno, para todos los fanáticos, que sabemos que hay muchos, y bueno, te invitamos que nos pidas a través de las líneas que recién te nombramos tu tema, así que lo puedes hacer ya. Y bueno, le vamos a estar dedicando este segmento al rubro reggae hoy, así que la nueva deporte se va a mover para los costaditos. Se va a relajar igual que los oyentes, así que vamos con el tema musical y ya volvemos con más porque tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en este día muy lluvioso, así que quédate ahí que ya volvemos. Alguna vez fui, salga del pozo y del círculo Tumba y Fidel Nadal, si llueve, si llueve, está lloviendo bastante, así que bueno, no sabemos hasta qué tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí nos estaban dejando este inicio de reggae aquí por, bueno, por la charlatana y bueno, específicamente aquí en La Nueva Deportes, que comienza con toda la información de esta manera. Sí, con esta información bericense vamos a hablar un poquito de la región, vamos a hablar un poquito, como siempre, del albinegro de Estrella de Brizo en fútbol. Vamos a hablar un poquito en el fútbol, porque está, vamos a contar a la gente que Estrella está jugando la Liga Mateo Platense, esta liga que cada vez está creciendo un poco más. Los equipos están haciendo muy duro y acá está representando a nuestra ciudad Estrella de Berisso, que bueno, está haciendo un camino muy bien porque es el multicampeón de esta liga, es el máximo campeón que tiene esta liga mateoplatense y bueno, el más grande jugó este fin de semana, el fin de semana pasado, que estuvimos un día espectacular para disfrutar de fútbol. En este caso Estrella jugó en nuestra cancha en 869 contra Curuzú, a Curuzú Cuatiá, el equipo portugués, el equipo que le vamos a felicitar al equipo portugués porque ha ganado en cancha de Estrella 1-0 y con ese resultado se pudo festejar, pudo salir campeón en nuestra cancha, lamentablemente en nuestra cancha, pero bueno, hay que felicitarlo al equipo de Curuzú Cuatiá que se ha coronado campeón de esta liga mateoplatense y ha cerrado el año al igual que Estrella el año pasado. Bueno, segunda vez, ¿no? En su historia. Segunda vez en su historia, sí. De Curuzú Cuatiá, que bueno, bueno, viene a festejar acá, a dar la vuelta olímpica, ¿no? Sí. Bueno, así como nosotros también nos ha pasado, seguramente. Como nosotros también lo hemos hecho en cancha de rivales, en este caso le tocó a Curuzú festejar y dar la vuelta, que a Estrella no es cómodo que le pase esto. Ya le había pasado una vez con San Martín de los Hornos. San Martín de los Hornos fue el último que había dado la vuelta al campeón en la cancha de Estrella. Bueno, por segunda vez ahora está sucediendo lo mismo. Bien, Peñarol Faltil perdió como local 3-0 frente a Asociación Iris. Forever le ganó 1-0 a Las Lomas. La Plata Fútbol Club le ganó por 3-2 a Everton. Circuito Tolosano le ganó por 3-0 en su casa a Deep. Bueno, lo dicho y mencionado, Estrella de Berisso perdió como local frente a Curuzú Cuatiá por 1-0. San Martín perdió con Villa Montoro por 3-1 como local. Y bueno, Asociación Nueva Alianza perdió por 4-3 frente a Romerense. Bueno, esta fue la fecha número 13 de la Liga Mateo Platense, que ya está culminando. Creo que queda la última fecha. Quedan dos fechas. Una o dos fechas más. Dos fechas y algunas bueno, suspendidas, pero creo que dos fechas para cerrar. Seguramente, pero hay partidos postergados que todavía no se sabe qué día se van a jugar, que eso también pone un poquito más atrapante, ¿no? ¿Quién va a estar en los primeros puestos, digamos, ¿no? Claro, ¿quién va a terminar los primeros puestos? ¿Cómo termina cada equipo el año? Lo que le sumó un gran punto a Tolosano y, bueno, al campeón, que bueno, que todavía le faltan algunos partidos, pero yo creo que va a seguir muy bien. Es Adip que cayó Adip, el conjunto de Adip, que venía muy bien el conjunto de Adip, ha caído 3-0 con Tolosano. Y bueno, con Tolosano, pero Tolosano tiene unos partidos ahí jugando. Y bueno, Estrella, lo que importa de acá es el albinegro que no pudo ganar, que no le pudo ganar al portugués. Un equipo muy duro, un equipo que siempre fue duro para el conjunto de Estrella. Hay momentos, Estrella tuvo momentos que ha ganado muy bien con ese equipo. En este caso le tocó como la vuelta a la tortilla, cayó 1-0. Hay que decir también que Estrella está jugando con muchos pibes, muchos juveniles, está aprovechando esas malas oportunidades que está jugando y bueno, estaba probando un poco a los juveniles de cara al año que viene, porque se vienen algunos torneos y Estrella está pensando ya en el año que viene y empezar en pensar en este torneo, salir campeón y volver al argentino, que es el gran objetivo para toda la gente de Estrella. Bien, si querés, mira, hago un repasito así cortito, chiquitito. Everton, todavía le falta jugar frente a Peñarol Infantil, ¿no? Los partidos, estamos hablando de los partidos postergados. Nueva Alianza, le falta enfrentarse todavía a Las Lomas, ¿no? Así es. Después Romerense también se tiene que enfrentar con Asociación Iris, en otro de los cotejos. y también otra vez Nueva Alianza a La Plata Fútbol Club. Claro, hay algunos partidos que todavía no se jugaron y que todavía no hay fecha, y seguramente son algunos de estos partidos postergados que, bueno, por ahí también van a dar que hablar y, bueno, y definir algunas de las cuestiones con los primeros puestos, ¿no? Así es. Así que vamos con la próxima fecha, que es la número 14, la 14ª fecha de esta Liga Mateoplatense. Vamos a repetir, entonces Estrella va a estar jugando un gran partido, se viene un gran partido para el conjunto albinegro, porque va a enfrentar al Decano, al rival que ha salido campeón el año este año, que le ha ganado la final a Estrella por este partido, y Everton ha salido campeón, sino Estrella también había salido bicampeón, porque venía de salir campeón, perdió una final con Everton, y bueno, ahora se van a volver a enfrentar, no por lo mismo camino, pero ahora por un partido nada más, porque el campeonato ya lamentablemente ya no pelea ninguno de los dos. Entonces Everton va a abrirle las puertas al conjunto albinegro, al albinegro que va a jugar como visitante. Ahí está, bueno, ¿te parece si te ayudo? Asociación Bransen va a estar recibiendo como local a Forever. San Martín va a hacer lo propio con Peñarol Infantil. Bueno, Curuzú Cuatiá se va a estar midiendo como local frente a Nueva Alianza. Villa Montoro frente a Adip. Everton, como recién lo mencionábamos, va a enfrentar como local a Estrella de Berisso. Las Lomas va a estar siendo local frente a Circuito Tolosano, y Asociación Iris va a enfrentar en su partido casi ya terminando la 14ª fecha de este torneo a La Plata Fútbol Club. Así es, porque ya después queda la número 15 y ya se termina. La mayoría de los equipos ya no van a estar jugando, y algunos partidos suspendidos que se van a estar disputando durante la semana, de las semanas que pasen, ya cerrando el año en esta Liga 2014 de la Liga Mateoplatense, con una Estrella que, bueno, si vamos a la tabla de posiciones, está en el puesto número 12. Está muy lejos está. Si vamos al caso, hace muchísimo tiempo que no le ha sucedido a Estrella algo así, de terminar el torneo en las posiciones más bajas. Está con 10 puntos, al igual que Romerense, está a un puesto más abajo, y los últimos tienen 9 puntos, y el Forever es el último con 6. Mirá la diferencia que puede pasar si Estrella cae de nuevo en su cancha, porque Peñarol, si gana, lo puede pasar, y Estrella puede terminar más abajo, que hace muchísimo tiempo que no ha sucedido, y creo que nunca ha salido último Estrella, que por ahí puede pasar también, si Forever gana los dos partidos. Así que esperemos que Estrella pueda ganar los dos partidos que le quedan y que pueda levantar un poquito las posiciones y olvidarse ya de este torneo, que para muchos queda en el olvido. Bien, 1550-83-535 es la línea de comunicación, 461-2733 la línea directa, radiolacharlatana@gmail.com son los distintos contactos que tenemos aquí en La Charlatana para que vos te puedas comunicar, bueno, mandarnos algún mensaje, algún saludo a un amigo, un feliz cumpleaños, si querés mandar un saludo a nosotros también para preguntarnos hasta dónde llegamos o hasta dónde llega la radio, estaría buenísimo. Así que, bueno, ahí está. Obviamente no vas a acercarte porque sabemos que está lloviendo, pero bueno, quién te dice, nos puedas mandar algún que otro mensajito. Así es, igual no vienen, pero están del otro lado, es como que están acá, así que es casi lo mismo, lo sentimos de esa manera. Y vamos a seguir con más información del básquet de Estrella con las chicas, que estuvieron jugando el día martes y se han confirmado que le ha ganado al conjunto que circuito penitenciario, el de visitante Estrella, el básquet femenino estamos hablando, ha ganado su primer partido, que son de 3 partidos. Si gana el próximo partido Estrella, ya lo deja afuera a penitenciario. Vamos a hablar que este torneo es un torneo de la Liga de La Plata también, que ha organizado para que, bueno, equipos de básquet de toda la región de La Plata y de Berisso y Ensenada se puedan disputar partidos. Y bueno, Estrella en todos los torneos le está yendo muy bien, a las chicas también, y bueno, le vamos a estar dedicando este triunfo importante que se ha disputado esta semana. Bueno, vamos a seguir hablando de Estrella, porque bueno, siempre Estrella tiene un montón de cosas. Y bueno, y vamos a estar disputándolos como cosas importantes, porque ha organizado un nuevo deportes, nuestra, digamos, deporte o actuación, mejor dicho. El teatro que también ha inaugurado esta semana. Y bueno, Estrella y su gente quiere invitar a que seas parte del teatro nuevo de Estrella de Berisso. Esto se está organizando los días jueves de 16 a 19 horas. La profesora se llama Fabiana. Y bueno, y espera a todos los adolescentes y adultos que se sumen, sea parte de este nuevo teatro, esta nueva idea. Y bueno, esperemos que le vaya de la mejor manera al albinegro, en este caso en la institucional. Pensar que yo también algún tiempo he tenido ganas de hacer alguna que otra actuación, pero bueno, no lo sabía, no seguí, así que bueno, por ahí quién te dice, ¿no? La vida te da revanchas, así que puede ser. Bueno, si te da revancha, si tenés ganas, aprovechá y te tomás una idea y vas. Y bueno, vamos, querés informar esta información muy interesante. Sigamos con en Berisso, en específicamente vamos a estar hablando del Selle, que perdió ante Gimnasia. Perdió bastante, ¿no? En el primer parcial primer parcial 10-12, ahí nomás, digamos, ¿no? Iba perdiendo. En el segundo 25-31 y en el tercero 43-46. Ya en el último 57-59 ha perdido el Selle, que bueno, no jugó un buen partido. Queda destacar que bueno, no tuvo las suficientes armas y los suficientes argumentos como para remontar un partido tan complicado frente a un rival que siempre le fue de frente, le hizo partido. Y bueno, sabemos cómo son estos tipos de partidos. Gimnasia creo que fue superior en todo sentido, digamos, ¿no? Desde lo físico, desde lo psicológico, quizás por ahí destacar la actitud del equipo también por un lado. Pero bueno, como decíamos, fue un partido muy trabado, en donde en el primero y en el tercero hizo fuerza el Selle como para poder merecer una amplitud en el desarrollo del cuarto, pero lamentablemente se fue con las manos vacías, ahí nomás, por un doble, digamos. Por un simple doble, 57-59. Así que bueno, nueva derrota de el Selle frente a Gimnasia. Sí, el Selle que jugó con Gimnasia que en todo sentido tiene mucho que jugar, porque el Selle es un equipo que está en preparatoria y Gimnasia tiene jugadores importantes, jugadores figuras, jugadores que le dan mucha lucha a los partidos, ya que el Selle venía de ganar contra el equipo de Ensenada y bueno, venía con una victoria importante de cara a este gran partido que se acabó de disputar, un parcial, ahí como lo decía Miguelito, muy peleado. El conjunto de Gimnasia lo pudo, siempre fue a la delantera, pero digamos que en particular el partido fue casi todo para Gimnasia, pero lo pudo ganar el Selle. Si metía un triple en el último, lo ganaba. Así que en la estadística, tan peleado, tan superado Gimnasia no fue con el Selle. El Selle no se sintió superado con un equipo grande que tiene la liga, esta liga de básquet. Y bueno, el Selle lamentablemente no pudo ganar, pero jugó con un rival muy conocido, muy duro, que seguramente le va a dar más fuerza para seguir en los próximos partidos, que seguramente el equipo de Agustín Lucat, el entrenador, va a preparar para sus próximos partidos, que seguramente el Selle va a querer ganar y va a terminar el año, ya que se termina el año, y va a querer terminar de la mejor manera de cara a los torneos que se vienen. Así que vamos, el Selle, no baje los brazos. Que todo se puede, nada está perdido todavía, así que vamos por el Selle. Vamos a un bloque musical porque tenemos que hablar de San Carlos, de su partido que ha jugado y ya se terminan los

Pizzería Nueva York, productivo de pizza autogestionado. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Prepizza para hornear, pizza calentitas. A cualquier yugo que no fuera de caño. Hacé tu pedido durante la semana, entrega viernes y sábado al 15-508-3535. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Las pizzas más ricas de la Nueva York. Ahí está, las pizzas más ricas de la Nueva York, el productivo de pizza autogestionado de acá, de los chicos de la calle de Nueva York. Lo que estábamos escuchando, Pasos al Costado, nos estaba dejando el grupo Turf. Bueno, un allegado acá a la emisora, un amigo del barrio, estamos hablando de Jorge, que nos ha pedido un tema. Y bueno, ahí lo estuvimos complaciendo. Que se ganó la camiseta, Jorge. Es uno de los ganadores que el año pasado se ganó en el único concurso que hicimos el año pasado, de la famosa camiseta de Estrella de Berizzo, que bueno, fue deseado por todos y por todas, ¿no? Hubo muchísima gente ha jugado ese momento, en ese momento, y bueno, me tuvo suerte. Ha venido el ganador de la camiseta. Claro, ¿sí? Ha venido a compartir el programa con nosotros, el ganador, el último ganador, y bueno, esperemos nosotros tener premios más adelante para los oyentes. Bien, ahí estábamos, Ahí, bueno, seguimos con más información. Bueno, vamos a estar recorriendo lo que está pasando con respecto al mañana, ¿no? Con respecto a mañana, en el Hogar Social, en el Hogar Social de la ciudad de Berizzo, mañana se realizará en el hogar de nuestra ciudad de Berizzo un desfile de moda total a beneficio a la institución que siempre necesita su beneficio para arreglar algunas cosas en el hogar, como la pileta que se está remodelando un poco de cara al verano, o también los deportes que tiene el hogar, como el básquet, como natación, como algunas actividades como ballet y patín, y que bueno, necesitan alguna ayudita, y bueno, tienen que invitar a la moda, al desfile, a total a beneficio para la institución. Si querés acercarte, podés mandar tu propio diseño o tu cosa de moda, lo que quieras hacer. Pueden participar también gente de nuestra ciudad, gente de la ciudad de La Plata, que van a estar participando también en esta jornada a beneficio de esta institución tan grande que tiene la ciudad de Berisso. Entonces mañana no te olvides, querés ser parte, querés ayudar a la institución, sos hincha del hogar social, no te puedes perder este desfile de moda, que seguramente chicas van a estar desfilando, van a estar seguramente el día va a estar agradable también para que puedan disfrutar un gran día. Así que por lo que parece el pronóstico del tiempo, lluvia hasta hoy. Así que mañana va a estar algo nublado y bueno, por ahí quien te dice sale un ratito el sol para que esta gente, nuestra gente de la ciudad de Berisso, pueda pasar un momento agradable en familia y bueno, disfrutar de algunas cosas deliciosas ahí en el hogar social. ¿Te parece si pasamos a la Villa San Carlos? Quiero decirle a la gente que bueno, mañana el equipo de Primini del hogar social mañana se pasó para el día domingo, acá lo había informado en su página, que bueno, el hogar social en Primini este domingo a las 10:30 de la mañana en el polideportivo de gimnasia van a estar jugando Universidad de La Plata frente al hogar social en Primini. Así que mucho éxito le decíamos acá de la Nueva Deportes para los chicos en un gran partido que se van a estar jugando por la zona 2 del torneo ATP del básquet de La Plata. Ahí está, pasado el resumen. Bueno, vamos a charlar qué es lo que está sucediendo con el otro equipo de la ciudad. Estamos hablando de Villa San Carlos, nada más y nada menos. El equipo celeste, que bueno, no ha tenido una buena semana, un buen semestre con respecto a su particularidad, ¿no? A su categoría, donde sabe manejarse bien. Bueno, en este caso vamos a estar diciendo las zonas que han jugado, porque Villa San Carlos, el último partido había jugado contra el conjunto de Almagro, acá en nuestra ciudad de Berisso. Y bueno, tenía que ganar sí o sí si quería entrar al reducido de cara al torneo que ya se está cerrando y que están ascendiendo los equipos, como por ejemplo lo hizo Los Andes, que Los Andes ya ha clasificado a la B Nacional, al Mil Rayitas, que con San Carlos no fue un partido muy peleado. Creo que San Carlos en esa caída con Los Andes creo que lo bajoneó mucho y terminó muy bajo, terminó en el quinto puesto. San Carlos, que lo teníamos ahí arriba, los primeros puestos, con 31 puntos terminó San Carlos, al igual que Morón, pero Morón tiene un punto más seguramente por diferencia de gol. Por diferencia de gol, que también San Carlos lo sufrió un montón. Con diferencia de gol, tiene 21 goles a favor y Villa San Carlos tiene 17, ¿no? Sí, 17. Sí, también juegan mucho en contra de los goles de San Carlos. Le han convertido goles importantes y bueno, también juega mucho los goles, los puntos, y lamentablemente San Carlos no pudo entrar al reducido. También tenía que depender de los equipos arriba como Barraca Central, como Acasuso, que también estaban peleando por el reducido. Pero ya tenemos a un clasificado, a un bienvenido, a un equipo ya clasificado para la B Nacional, para una B Nacional y un torneo rarísimo que se viene en el fútbol argentino. Y Los Andes aprovechó esta gran oportunidad que se divide por zona y que tenía la oportunidad de jugar una mitad de torneo y clasificarse en un torneo corto y clasificarse por primero. Seguramente también esto tiene que ver con todo lo que va a estar sucediendo, ¿no?, de cara al año que viene con respecto al famoso gran torneo ese de 43 equipos. Así que seguramente hay muchos equipos que están a la expectativa, no pierden las ilusiones, pero bueno, muchos equipos importantes, tanto del Nacional B como de la B Metropolitana, entre ellos equipos muy grandes como Huracán, como muchos equipos que también no pierden la ilusión de alguna vez poder volver a la categoría máxima, ¿no? Con esta posibilidad que se está dando del recambio de campeonato, de un campeonato único, de un campeonato largo, que seguramente va a estar detallando detallándose el año que viene. Por lo cierto, es que se va a hacer un solo campeonato, se va a hacer un campeonato largo, con varios equipos, no sabemos todavía de qué manera. Ya sabemos que es un viejo proyecto de que viene de la mano de Grondona, que bueno, hasta ahora en la Asociación del Fútbol Argentino, o sea, en la AFA, habían decretado como inicio eso, pero todavía no le pudieron encontrar la vuelta de cómo será eso, digamos, ¿no? ¿Cómo encarar un gran torneo tan importante con muchos equipos importantes, ¿no? Como lo hacen en las mejores ligas, ¿no? Estamos hablando de España, estamos hablando de muchas ligas que juegan esos torneos largos, ¿no? Y se hace potente, sí. Es un equipo que a la Argentina los torneos cortos le hacen muy competitivo, muy fuerte, y que de repente te vengan un torneo largo que para el equipo de la B Nacional tampoco le sirve mucho, porque tienen que jugarte un torneo largo, es un campeón, y también la B Nacional deja de por un tiempo también que no hay ascenso, y eso al equipo de la B Nacional no le cae muy bien el tema, así que claro, es un tema para charlar, para esperar y para ver, para analizarlo qué va a pasar, porque es un torneo que para muchos equipos no va a ser favorable, ¿sí? No le es favorable, y para los mismos equipos que están ahí arriba, como la B Nacional y como la Primera División, que son equipos grandes que se tienen que jugar equipo largo, un equipo son un torneo largo de un año con un equipo solamente un campeón, y también la copa entran 5 nada más, y los demás equipos quedan en la nada, porque ponele River termina, o ponele Boca o River terminan ahí abajo, ponele en la décima, ya no pelean por nada, y creo que eso le baja mucho al torneo. Estuvo barajando también que bueno, los clubes más grandes van a seguir cobrando en el mismo porcentaje también, ¿no? También con respecto a lo que es la televisión, y bueno, y los demás clubes, tanto como Vélez como otras instituciones, por ahí ya va bajando un poco más el tema de digamos, no de la repartija de dinero, digamos, con respecto a los clubes. Así que bueno, el año que viene seguramente vamos a estar un poquito más empapados de esto, vamos a estar analizando todo, porque es importante, y bueno, a abstenerse también con el tema de las entradas, seguramente que algo va a haber. Todavía no sé cómo ha quedado el tema de con público o sin público, creo que también es un tema para charlar, así que bueno, varias cuestiones que seguramente el año que viene van a sentarse los dirigentes de la AFA para poder encontrarle una vuelta a este fútbol tan competitivo aquí en nuestro país, ¿no? Que bueno, para algunos es favorable y para otros no. Y sí, lamentablemente no. Así que el año que viene vamos a estar analizando bien lo que se viene. Desde ya felicitar a un grande del equipo de nuestro equipo del fútbol argentino, al Chacarita. Después de 2 años vuelve a la B Nacional. Así que abrazo, seguramente acá en Berizo debe haber algún hincha de escondido. Así que debe estar diciendo el funebrero. El uno más rayita, digamos, Chacarita. Chacarita, un grande del fútbol argentino. Es un equipo que ha tenido mucha historia tanto en la Primera División como en la B Nacional, así que tuvo sus pasos negros y que de a poco se está acomodando, así que felicitaciones al Chacarita, que ha ascendido a la B Nacional de nuestro fútbol argentino. Bien, que la primera zona, en la zona A, o sea, un primero y segundo y tercer puesto, y hasta un cuarto puesto, muy parejos, Chacarita con 42, Estudiante de Buenos Aires, el otro ascendido, o no ascendido, que estuvo ahí, digamos, el primero que entró al reducido, porque claro, como el primero que entró al reducido con 41, un poquito más abajo repelado Tristán Suárez y Villa Dálmine, uno con 39, Tristán Suárez, Villa Dálmine con 37, así que bueno, y después como para destacar, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Los Andes con 41, Acasuso con 37, Barraca Central con 33, un poquito más abajo Deportivo Morón, son los que van a estar que van a estar pidiendo el reducido. Por lo tanto, el ascendido es Mil Rayitas, que bueno, seguramente deben estar contentos toda la banda. toda la banda, que ya está el reducido en marcha. Porque, bueno, esos son los últimos resultados. Ya el reducido en los cuartos de final, ya tenemos rivales. Cristian Suárez, que el equipo que está en la primera D, digamos la primera C, Cristian Suárez, se va a enfrentar a Morón de la primera B. Así que acá hay un rival que ya se van a estar destacando. Esto ya hay, digamos, una zona. Barracas Central, que bueno, está por luchar también por entrar, va a enfrentar a Villa Dálmine, así que gran partido en la llave 2 de los cuartos de final. En la semifinal, por segundo puesto que quedó, es Estudiantes de Buenos Aires, que quedó en la segunda posición y bueno, y está esperando rival. Espera rival en la llave número 1. Sí, que puede ser Barracas Central o Villa Dálmine, así que vamos a ver qué pasa. Y en la zona, en la otra zona, que sería en la zona 2, en la llave 2, que quedó en la segunda posición, es a Casuso, que ya tiene su puesto asegurado en la semi, espera a su rival, que bueno, puede ser Tristán Suárez. Tristán Suárez y o Deportivo Morón. Así que vamos a ver que cómo se termina este torneo, que el que asciende acá va a tener una gran oportunidad, porque se viene un torneo que para muchos equipos, más para las divisiones de abajo, se le viene muy complicado, se le viene muy duro. Va a ser muy duro que vuelva a la B Nacional, o por lo menos a la B Nacional o a la Primera División en el torneo que viene, porque se está charlando mucho, se está hablando mucho de este torneo, y creo que los equipos estos, como Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central, que viven luchando por entrar y lamentablemente no pueden, creo que va a tener una gran oportunidad de entrar como segundo puesto al reducido, entrar a la B Nacional. Así que vamos a ver cómo se vienen estos equipos. 56 minutos de la hora 18 y vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical porque tenemos muchas cosas. Tenemos que hablar Copa Argentina, el Super Clásico. Vamos a hablar de todo lo que dejó el Super Clásico, el primer Super Clásico, porque queda la segunda llave. También vamos a estar hablando del torneo argentino, porque ya se está cerrando y ya se juegan finales también, y hay que hablar, analizar los partidos finales. También vamos a hablar del tenis, vamos a hablar del básquet, vamos a hablar un poquito del hockey o del rugby también, que están haciendo ahí los Pumas. Vamos a estar hablando un poquito, así que no te puedes ir, anda a ponerte la pava y quédate ahí, porque ya volvemos con mucha más información en esta tarde que estamos pasando reggae. Así que Miguelito, ¿querés repasar los números si quieres llamar? Para vos que estás del otro lado, 1550 83 536. Nadie tiene control con lo que se expresa. Tu acción, una reacción, es el impacto de nuestra evolución. Núcleo de la nueva generación, oxígeno en tiempo de liberación. Flujo de energía, proyección, hagan correr la voz. Reggae en el universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Reggae en el universo, corra la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Así queremos ser lo que deseamos ser, y todo esto parece ser un mal juego para hacerte caer. Nosotros somos el ritmo, queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto es reggae del universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Reggae del universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. aceleración. Y nosotros somos el ritmo y queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto. Reggae en el universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Reggae en el universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Perdido en el último partido de la temporada, bueno, ha caído en el último minuto frente a su par de Portugal. Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo, bueno, contra el seleccionado de Lionel Messi, que bueno, jugó un gran partido, pero bueno, no tuvo la suerte y la eficacia para poder estar en el momento justo, digamos, ¿no?, con el arco. Así que bueno, en una jugada media rara, un centro, un cabezazo y bueno, el equipo argentino quedó mal parado en el fondo y bueno, decretó que Portugal le ganara por la mínima 1-0 al seleccionado nacional. Así que bueno, lamentablemente el equipo se ha ido a descanso, cada uno de sus jugadores se ha ido a sus clubes, ¿no?, con una derrota. Cabe destacar también que entre las figuras estuvo Carlos Tevez, el nuevo, sería como la nueva convocatoria o el nuevo refuerzo también por ahí para, para nuestro seleccionado, que bueno, era la expectativa, ¿no? Y el llanto y el grito de todo el pueblo argentino, que Tevez tenía que estar en el seleccionado, así que Martino hizo posible que bueno, que pueda volver al seleccionado, así que no estuvo jugando en este partido, creo que, o si estuvo jugando, jugó medio tiempo, Carlito. Jugó medio tiempo, pero bueno, él demuestra que está, así que bueno, eso es bueno. Y bueno, bienvenido nuevamente Carlos Tevez, y bueno, al seleccionado argentino, que bueno, lamentablemente se va a descansar por un gran tiempo, así que pensando en el año que viene en la Copa América, que seguramente va a ser un gran papel o un gran plato para una prueba también para la era de Martino, bueno, frente al seleccionado argentino, ¿no? Y sí, es lo más destacado y lo más importante para la selección nacional, obtener la copa, digamos, el torneo que está por organizar en la Copa América, que bueno, ya los equipos de América son muy duros, como el equipo de Colombia, que está haciendo un gran papel, al igual que el de Brasil, que de su amistoso después del Mundial no ha caído en ningún partido, así que mirá lo fuerte que se vienen los equipos sudamericanos y también equipos de ahí como México también, que le ha ganado Holanda y está haciendo un gran papel de cara a los partidos que se vienen, así que se viene una Copa América interesante. La selección nacional está medio regular porque cayó dos partidos consecutivos, cayó con Brasil también en los partidos amistosos, ha ganado partidos importantes, le ha ganado al campeón del mundo, que es Alemania. Sí, eso es como una revancha. Es una revancha, sí, digamos. Diciendo, bueno, está bien, ahora que estoy más tranquilo, vamos a jugar a... No sé cómo decirlo, pero creo que fue un partido, otro partido, digamos. Creo, ¿no? Que sí, fueron unos partidos, pero creo que... Por ejemplo, la figura nuestra que tendría que haber estado en la final no estuvo, como por ejemplo Fideo Di María, digamos, ¿no? Fue el que mejor jugó en ese partido, es como que se... Como que se, digamos, no se descargó, digamos, haciendo pases, haciendo goles, pero creo que bueno, eso. Por lo cierto, esto, digamos, ¿no? El equipo argentino se va de la pretemporada con una derrota, que Martino supuestamente, bueno, está tranquilo, está bien, ve al equipo confiado, tiene jugadores como para revertir la situación, así que bueno, de cara al año que viene, bueno, a enfrentar a los equipos sudamericanos, que seguramente van a ser muy duros, no solamente Colombia y Brasil, sino también está Venezuela, tenés varios rivales sudamericanos que siempre, bueno, son complicados a la hora de jugar, ¿no? Y más siendo de local. Así es, así que vamos a tener una Copa América muy interesante, muy dura, muy destacada, así que una de las mejores para mí seguramente, porque equipos sudamericanos son muy duros, están haciendo un equipo muy importante, figura ya, ahí tiene equipos, así que vamos a ver lo que se viene con Martino a la cabeza y sus equipos, su equipo que se está formando de a poquito, está convocando, dándole oportunidades a muchos jugadores, y bueno, ahí ya después queda en la mira del técnico de cara al año que viene, 2015, nuevo año, y bueno, el gran objetivo para nuestra selección, la Copa América. Hablando de la Copa para Argentina, vamos a hablar de otra Copa, pero la Copa Argentina, digamos, la Copa donde juegan. De una Copa a otra Copa. De otra Copa a una Copa local, a una Copa que... No solamente equipos grandes lo pueden jugar, sino también equipos de las divisiones de abajo, como por ejemplo la división la C, la primera B nacional también puede participar. Y bueno, vamos a estar destacando las semifinales que se estuvieron disputando esta semana que pasó, como por ejemplo el de Central con Argentino y también el de Rafaela, que estuvo jugando un gran partido también Rafaela. Sí. Rafaela contra Huracán. Contra Huracán. Entonces lo dejo de la cara de Miguelito, de la mano de Miguelito, los dos partidos y la final que se viene, y vamos a estar hablando cómo se viene la final. Sí, seguramente, ¿no? Que va a ser una final muy atrapante, ¿no? Un Huracán que, bueno, no viene jugando bien en lo que es su liga, digamos, ¿no? Su torneo ahí en el Nacional B, pero bueno, en la Copa Argentina está demostrando que tiene chances, que que puede pelear, que puede estar ahí arriba entre los mejores equipos. Bueno, le ganó 2-0 a Atlético Rafaela, y un Rosario Central que, bueno, pegó un golpe muy duro a un argentino muy embalado, muy también muy condicionado por cómo viene jugando. Perdió por 5-0 frente a Rosario Central. Los goles lo hicieron Abreu, lo hizo Miel, lo hizo Donati, Correa y no me acuerdo el otro jugador, pero bueno, el equipo jugó en San Juan, así que bueno, se metió de cara a la final, a esta gran final, que se va a estar jugando seguramente dentro de algunos días, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto de que... Sí, déjame repasar, Mielito, que el último gol del conjunto rosarino lo hizo el Zapito Encina. Ahí está. Zapito Encina, era el que convirtió el quinto gol para el equipo de Rosario Central, que dio una sorpresa, porque el más destacado era Argentino Junior por su figura, como por ejemplo Ledesma, el mismo Riquilme, que iba a participar de ese partido. Así que Rosario Central dio la sorpresa, entró a la final, nada más y nada menos, que la de la Copa América, Copa Argentina, de la Copa Argentina, que te da de cara a un pase a una copa muy importante, más y nada menos que la de Copa Libertadores. Sí, a un torneo internacional. Por eso también, bueno, al término del partido, ¿no? Esta discusión que sostuvieron el jugador Román Riquelme y Miguel Ángel Russo, el técnico, ¿no? Cómo se trataron, digamos, ¿no? Si uno ve las declaraciones de ambos, de ambas personas, creo que bueno, un Román dolido por el golpe tan duro que le dio Rosario Central, seguramente con un enojo importante, y bueno, un Miguel Ángel Russo también, que por otro lado, no es de hablar mucho, pero cuando lo buscan, sabe contestar, así que fue también ahí una discusión media, como digamos, fuera de contexto, yo diría, ¿no? Porque hay que saber ganar también para poder saber perder también, así que así es Miguelito. Y del otro lado vamos a estar hablando el equipo del Globo, Huracán, que le ganó con un gran rival, creo que es uno de los más destacados de la primera división, Atlético Rafaela. Ahí se peleaban su pase a la final. Bueno, el Globo le dio vuelta, dio una vuelta muy alto, ya está en la Copa Argentina y bueno, venció 2-0 al equipo de la Crema. Y bueno, y sueña por jugar a la Copa Libertadores, otro equipo que Huracán, no, yo me la recuerdo hace muchísimo tiempo, no sé si por primera vez jugó una Copa Internacional y una Copa Libertadores. Así que muy importante se viene esta Copa Argentina, que ya no participan equipos grandes, solamente queda Huracán y queda Rosario Central, que bueno, van a ser una gran historia, no solamente para el equipo, para el torneo argentino, sino para la institución. Creo que Rosario Central nunca se lo esperó jugar una Copa Libertadores, por cómo se viene el torneo, cómo vienen los equipos grandes también en el torneo de la primera división, que bueno, la primera división era lo único que te daba para entrar a una Copa Internacional. Ahora tenés la oportunidad de jugar una final de Copa Argentina que te da un pase a la Copa Libertadores, que muchos equipos grandes le cuestan ahora, hoy en día, tener. Por ahí también el desafío de enfrentarte a equipos que ni siquiera se conocen, o sea, uno no los tiene tan focalizados, digamos, ¿no? El hecho de muchos equipos, digamos, que disputan esta copa nuestra de acá, que es muy importante. Por eso digo esto de, ¿no?, de que le dan revancha a los equipos que también, ¿no?, sueñan con jugar, o sea, por lo menos con jugar contra los grandes. Ya sabemos que algún día llegarán, en este sentido, que algún día pueden llegar alguna vez a jugar en la primera división, pero mientras tanto, ¿quién te quita el sueño, no?, de jugar contra un River, contra un Boca, contra... Y sí, los equipos... Te motiva. Claro, te motiva porque jugás con equipos grandes, y estás en la primera C y jugás con River. Claro. Lleva mucho, mucho, mucha expectativa, le querés ganar, se hacen duro. Sí. Imaginate jugar una Copa Libertadores, un equipo de la C, que creo que nadie se lo imaginaría, o por ejemplo también Defensa y Justicia, recién ahora por primera vez en la historia jugó en la primera división. Imagínate si entraba a la Copa Libertadores, mirá lo que sería para la institución, lo que le sucedió por esta Copa Argentina que hace 2 años ya se están disputando en este fútbol argentino. Bien. Vamos a hablar un poquito de River y Boca. Dale, dale, vamos a pasar a otra copa, pero la Copa Sudamericana, la Copa Total Sudamericana, la copa que no te puede faltar. La copa que, bueno, que nunca se lo esperó tener un suple clásico, creo que hace 10 años que no se sucedía, era una Copa Libertadores. Nunca había sucedido en una Copa Sudamericana que se hayan enfrentado un suple clásico River y Boca. Creo que nadie se lo esperó tampoco que River y Boca se enfrentarían en este casi cierre del año. Y bueno, un Boca y un River que fue un partido muy... Un partido que, bueno, la Bombonera, el escenario principal de este comienzo... Muy bueno, muy bueno. Hay que felicitarlo. Creo que River y Boca son los únicos en el mundo que pueden hacer este partido, este superclásico. Creo que no hay otro clásico igual al que tiene River y Boca. Creo que lo han destacado, hasta el mismo Messi había destacado de este superclásico que se venía. Y no han fallado. Lo que único que ha fallado este superclásico fueron los goles. Porque fue muy luchado por los dos. Sí, fue muy, muy trabado. Digamos, si vamos a entrar a hablar un poco del partido, un Boca que arrancó queriendo avanzar, no dejándole espacio a River, ¿no? Un River también, bueno, choqueado, ¿no?, en los primeros minutos por este reaccionar de Boca, ¿no?, queriendo ir adelante, queriendo ir a buscar partido. Bueno, como decíamos, un partido muy luchado en la mitad de la cancha, sobre todo mucho laburo de Leo Poncio, mucho laburo de Fernando Gago, que fueron también los que estuvieron ahí. Los cinco son los que estuvieron un poco luchados, sí, creo que digamos. Tuvieron una media pelea, digamos, la mira entre los dos jugadores, pero creo que, bueno, fue un partido muy peleado, muchas tarjetas amarillas, muchas para River también. Creo que River fue el que más obtuvo, creo que nunca había tenido mucha tarjeta amarilla. Sí, sobre todo después, yo por ahí para coso, ¿no? Para mencionar un poco, ¿no?, cómo venía jugando Boca, ¿no?, cuando estaba el Burrito Martínez. Después que se fue el Burrito Martínez, como que Boca se quedó, digamos, ¿no? Pues, obviamente se fue lesionado por la serie también de golpe que recibió de algunos jugadores de River, pero como para destacar que después River se fue afianzando en la defensa, en el medio campo, y ya no fue el mismo Boca de los primeros minutos. Entonces la gente se empezó a impacientar un poco, a alentar al equipo, ¿no? Siento que el equipo todavía por ahí no se encontraba. Un primer tiempo muy, muy, muy trabado, muy a los golpes, ¿no?, con muchas situaciones de mucho forcejeo, mucho contacto. Creo que hubo más. Tuvo muy peleado, no contó ni 10 tiros al arco de ninguno de los dos. Creo que los arqueros creo que se complicó un poquito los arqueros en solo, digamos, porque alguno, ponele, Teo Gutiérrez iba a presionar a Orión y Orión se complicaba, el igual que Barovero, pero en tiro al arco no hubo muchas situaciones de arco. Creo que muy parado, mucha pelea, mucho parate, muchas tarjetas. Los comentaristas, no sé, que intuían que iban a ser un partido muy cerrado de parte de ambos. Así que no sé, de parte de Boca creo que se esperaba un poco un partido así medio cerrado, como para tratar de que no le lleguen, no le conviertan, ¿no?, y ir con esa ventaja al Monumental. Es lo que por ahí los estadísticos dicen, digamos. Lo más estadístico es que Boca se esperaba más de Boca, porque Boca era local, claro, y que tenía que buscar un resultado importante de cara a ir al Monumental. River, por eso lo que yo destaco es que River también hizo un gran papel, no se dejó maniatar, ¿no? Está bien, usó un método que no conviene, digamos, ¿no? En el sentido de jugar jugar contra rival en este sentido, ¿no? De presionar pegándole a los jugadores, sacando, fue como dijiste vos claramente el equipo que recibió más tarjeta amarilla, el que más foul cometió, digamos. Entonces por eso digo que dentro de todo sacó un buen resultado también en ese sentido, digamos, que tuvo alguna, que cuando Boca por ahí se desenganchó, se perdió en algún momento, pudo haber creado alguna molestia. No fue mucho más, así que, pero creo que el equipo anduvo bien también. Anduvo bien mitad y mitad, digamos, porque Boca fue un poco más que River que con el Cansancio, con el Burrito Martínez. Creo que Boca no fue el mismo que de Cerro Porteño allá, ni River bajó mucho el rendimiento de cada a los primeros partidos que ha tenido, como por ejemplo con Libertad, que fue un gran partido de River, y el de Boca con Cerro Porteño, es más, lo goleó. Así que creo que fue muy peleado, no se quisieron sacar diferencia, porque por ahí River juega muy bien en contra y Boca no quiso pelearlo, no quisieron arriesgar ninguno de los dos, ninguno de los dos quiso arriesgar. Creo que es el punto principal de este partido, lo que dejó el 0-0. Exactamente, el que ganó, y ganó seguramente por la mínima también, fue la otra llave, estamos hablando de Atlético Nacional, que jugó en Medellín frente a nada más y nada menos que Sao Paulo. Sao Paulo con el equipo de Kaká, el equipo de grandes figuras del fútbol brasileño. Así que bueno, creo que sorpresa. En el primer partido de ida, 1-0 en la mínima, como recién lo estábamos diciendo. Y bueno, va a estar seguramente jugando el día 26 a partir de la tarde-noche. Bueno, en San Pablo va a ser la segunda semifinal esta, ¿no? La segunda llave, bueno, que seguramente va a ser un partido bastante movidito, ¿no? Por ahí, bueno, va a cuidar el resultado, así que bueno, se va a esperar un partido más que vibrante, con un equipo brasileño que va a salir a ganar con y todo. Tiene que salir a ganar con su gente, y un Atlético Nacional que va a querer defender el arco y tratar de buscar un gol, porque un gol de visitante te lleva a que San Pablo convierta al 3, así que bien, así que va a ser bien un gran partido de San Pablo y un partido de Atlético Nacional que lo van a estar mirando los hinchas de Boca, los hinchas de River, porque puede suceder su próximo rival. Obviamente, porque seguramente de este partido va a salir el ganador de la llave del Superclásico, ¿no? Que se va a estar jugando nada más y nada menos que el día 27 del 11. Así que bueno, seguramente van a estar todo el mundo mirando este partido, a ver qué es lo que sucede con el equipo brasilero y el equipo colombiano. Así es, así que dejamos la copa, esta Copa Sudamericana, que bueno, se viene una semanita para esta Copa. Ya el lunes seguramente se va a estar hablando lo que se viene con River y Boca, la vuelta. El Superclásico que lo va a mirar todo Brasil, todo Colombia y todo el mundo. Así que muy bien. Va a estar dirigiendo, no Silvia Truco, Germán Delfino. Delfino Truco. Va a cambiar el arbitraje, así que hay que tener en cuenta el árbitro del partido, que también por ahí va a ser muy influyente en el desarrollo del partido, ¿no? El árbitro también es un... Juega mucho también. Es un jugador más dentro de la cancha, así que... Hay que tener en cuenta eso. Sí, bien Miguelito por destacar el juez, porque hoy en día en el fútbol argentino juegan mucho los árbitros. Y Delfino entonces va a ser el que va a estar jugando este Superclásico también con River y Boca. Bien, ¿les parece si lo metemos un poquito de cara ahí a lo que va a ser la próxima fecha? Lo que se viene, lo que empieza ya, lo que comienza hoy viernes, el torneo argentino, que bueno, se vienen unos partidos importante tanto para River y para Racing, que para Independiente y Lanús, que son los que están ahí luchando por conseguir el campeonato de la primera división. ¿Querés repasar, Miguelito, quién va a estar jugando hoy viernes 20:30? Hoy viernes va a estar jugando a Banfield, El Taladro va a estar recibiendo al Cervecero. El Taladro en el sur va a estar jugando a partir de las 20:30. Así que seguramente va a haber alguno que otro hincha por aquí, por la ciudad de Berizo. Mañana arranca la jornada del sábado con varios partidos, cuatro partidos. Entre ellos Atlético Rafaela va a estar recibiendo en Santa Fe a San Lorenzo de Almagro. Olimpo va a estar recibiendo en Bahía a Rosario Central. Vélez Sarsfield va a estar jugando como local frente a Godoy Cruz. Y en uno de los partidos de mayor de desarrollo de este fin de semana, el sábado está recibiendo Lanús a Gimnasia y Grima de La Plata. Recordamos que este partido se va a estar jugando sin público por lo sucedido en el partido frente a Arsenal, ¿no? Ahí está. El famoso problema que hubo con el partido que con el tema del árbitro. El arbitraje, así que bueno, se ha decidido que este partido se juegue sin público. El día domingo va a estar jugando a partir de las 17 Belgrano en Córdoba, está recibiendo al Matador, estamos hablando de Tigre. El pincha de la Bruja Verón va a estar recibiendo en Estadio Ciudad de La Plata a Defensa y Justicia. Y bueno, en los barrios de los clásicos, Boca Independiente 19-10, 21-30 Racing River. El día lunes va a estar cerrando la jornada 21-30 Newell's frente a Arsenal. Así que muy bien, Miguelito, repasado ya el calendario del fútbol, lo más importante, las finales que se van a estar jugando. Lanús, lo más destacado, que no va a jugar por público, creo que va a ser, lo va a influir un poco. Y Gimnasia viene de ganar, nada más, nada menos que... Claro, un entrenamiento. Gimnasia viene de ganarle a Independiente como visitante, así que Gimnasia hay que destacarlo. Viene bajando varios pilotes. Viene, ¿no?, bajando a rivales que están luchando, y Lanús viene de caer, nada más y nada menos. No, dos partidos consecutivos que va perdiendo, y el partido destacado que había dejado la fecha contra el conjunto de Arsenal. Así que vamos a ver de cómo se vienen estos grandes partidos. Sí, recordemos que también quedan nada más que dos fechas, ¿no? Que hay rivales que se enfrentan entre sí, ¿no? La próxima, River va a estar recibiendo a Banfield, ¿no? Racing va a estar jugando en Arroyito, allá con Rosario Central. Y después Independiente va a estar recibiendo en Avellaneda a Newell's Old Boys. Así que seguramente va a ser un final más que emotivo, ¿no? También con un Lanús que va a estar jugando frente a Boca en otro de los partidos importantes. Que bueno, ese partido va a ser importante porque ya ahí ya se juega. Si Boca pasa a la final, ¿cómo se viene Boca? Si viene golpeado, si viene aliviado después de lo que deja el Superclásico. Y Lanús, lo que le va a pasar si pierde con Gimnasia, ¿qué va a pasar con Lanús también? Así que eso es muy importante para destacarlo. Y ya que está, Milito, decime la tabla de posiciones, que está muy bien. Sí, está al rojo vivo. Creo que este torneo no va a ser lo mismo. Creo que este torneo se está disfrutando mucho porque se viene el torneo largo y es para cardíacos. Es para cardíacos y para la felicidad, no solamente del puntero, sino para los que lo siguen. Para los amantes de fútbol también, ¿no? Así es. River con 33, Racing con 32, Independiente y Lanús con 30. Un poquito más replegado Boca y Estudiante con 27. Atlético con estos dos, yo no los desviaría, pero bueno, los marcaríamos con Fibrón. Los marcaría porque Boca tiene que jugar con Independiente y con Lanús, así que ojo con el acto, ojo al piojo, digamos, ¿no? Ojo, Y bueno, ahí está, 24 Newell's Old Boys, un poco más retrasado, Vélez con 22, al igual que Rafaela. Y bueno, más abajo siguen Tigre con 20. Y los equipos platenses, decimos. Ahí como Gimnasia, que está ahí también en medio flojo. Pero yo le tengo ahí Gimnasia porque es medio baja rivales. Es como Belgrano, ¿verdad? No te puedes confiar. Gimnasia de Grima de la Plata tiene 18 unidades. Así es, remarcame ya porque, viste, se vienen los rivales y mi Independiente juega con Boca y Boca necesita ganar si quieres pelearla ahí a River. Así es por eso que te decía, o sea, hay dos equipos que se enfrentan entre sí. Boca va a estar jugando contra Lanús y contra Independiente, o sea, dos rivales directos. Así es, y va a tener en la mira ahí a River, que River viene cansado, y Racing, que va a estar jugando justamente con River. Un torneo muy muy importante para los equipos. Puede haber un bicampeón, no puede haber un nuevo campeón, que no puede ser. Así que no apto para cargar. No apto, sí, tenés razón. Tabla de goleadores que también juegan. También, sí, y pero antes déjame repasar la tabla de que da miedo, ¿eh? La tabla que creo que no me gusta. Porque no juega nada porque no hay descendido, así que vamos a los goleadores directamente. Con un Ed River, nada más y nada menos. Gustavo Bou, que tiene 10, está dilerando ahí arriba de todos. 10 goles, al igual que Teófilo Gutiérrez, que tienen 10. Y Romero, ahí Silvio Romero, que está ahí con 10 también. Ahí a un gol. Federico Mancuello, la figura de Independiente, la figura de News All Boys y gran figura de News All Boys es Maximiliano Rodríguez. Él es argentino, que juega en la selección nacional. El jugador de la selección. Claro, y Prato ahí que le está pisando los talones, ahí con 8 goles y uno un poco más alejado. Alemán, que está haciendo sus grandes partidos, al igual que Javier. Que es el colombiano, o Rubén Ramírez, el tanque que tiene Godoy Cruz de Mendoza. Bien, ahí estamos. Ya prácticamente nos estamos despidiendo. Vamos a un temita musical, Y vamos hablando un poquito de lo que queda, porque queda casi nada. Ya. Y quédate que nos falta decir el tiempo, porque se viene el fin de semana largo. Y bueno, no nos podemos ir sin darle la noticia a todos los vecinos y a toda la gente de la ciudad. Por eso mismo, te digo a vos que estás del otro lado, un tema y ya volvemos. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán y te dice, ¡oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación, fin de semana, vamos a salir. Quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana, vamos a salir. Vamos a bailar a San Martín. So, vas a bailar a una discoteca. Un par de mango, muchas ganas de poder. La guita para la entrada, por la separas. Y con la cachada, una birra tomarás. Y vos esta cole cuando a la puerta llevas. Aparece un porro y no te deja entrar. Vos al porro le pedís explicación. El porro te contesta con muy mala educación. La casa se reserva. Todos Ahí estamos, ya cerrando un poquito, ya queda casi nada de programa. Y bueno, vamos a informar ya lo que está, la actualidad del deporte internacional, como por ejemplo el tenis, que se está jugando la Copa Davis. En este caso, Francia y Suiza se están enfrentando entre sí. En este caso, en el primer partido entre Suiza y, bueno, el equipo francés, Wawrinka le ganó a Stonga, al francés, por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2. Y bueno, fue el primer punto para Suiza ante Francia en la final de la Copa Davis. Y fue con mucha gente, nada más y nada menos que 27.000 espectadores que estuvieron ahí en el estadio. Y bueno, estuvieron disfrutando de esta final, de este primer punto de la final. Pero también se jugó el segundo partido, nada más y nada menos que Roger Federer, que cayó, sorpresivamente cayó Roger Federer frente a Gael Monfils. Gael Monfils, que le ganó un gran partido, 6-1, 6-4 y 6-3. Y bueno, se puso con el segundo partido. La serie quedó 1-1, que es sorpresivamente. Yo creo que Suiza no se esperaba que Roger perdiera, porque si ganaba ya se tenía un paso para levantar la copa. Pero bueno, sorpresivamente Francia le ganó a un grande, digamos, en este caso Gael Monfils le ganó a un gran jugador que es Roger Federer. Y puso la serie 1-1. Así que bueno, sí, rompió el pronóstico para todos los que estaban pensando que seguramente Suiza iba a pasar. Pero bueno, viste, hay que jugar los partidos, así que obviamente los rivales también juegan, ¿no? Los rivales juegan y mucho, porque es una final. Y se viene una final muy, muy picante, pone la serie 1-1. Y eso es muy picante, más para los equipos, para los franceses y para los suizos, que están ahí más prendidos que los demás países. Exactamente. Pasamos al tenis y a los jugadores argentinos que están haciendo de todo en la NBA, con este caso en la Euroliga. Andrés Nocionis y Sergio Rodríguez, que hace unos años integraban el conjunto del plantel de Sacramento Kings, fueron determinantes en el triunfo agónico del Real Madrid sobre el Zalgiris, ¿no? Sobre Zalgiris. Zalgiris Kaunas, por 68-66 en Lituania, por la sexta fecha de la Euroliga. La Euroliga, que bueno, es digamos un torneo casi la NBA en segundo plano, digamos, es una de los torneos muy duro en Europa. Y bueno, Andrés Nocioni y Sergio Rodríguez, dos jugadores argentinos. Es como jugar la Champions, sí, o jugar el torneo, poner la copa, digamos, torneos duro, digamos, un torneo importante, sí. La NBA, el segundo. Creo que es como la Copa Libertadores y la Copa... Sí. Así es. Un poco así, para así la gente se puede explicar un poco. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Liga Nacional. Que bueno, se presentaron los 10 mejores jugadas de Obras. Obras, un equipo bien grande de este coso. Durante el mes de octubre. Bueno, el mes de octubre se estuvieron presentando los mejores 10, las 10 jugadas de Obras, así que están haciendo una conferencia ahí en la Liga Nacional. Y bueno, este sábado a Boca buscarán arribar a todos, digamos, va a enfrentar al conjunto nada más y nada menos que de Boca, y ya están pensando en las mejores jugadas, las mejores 10 jugadas de Obras de un equipo grande de esta Liga Nacional de básquet, que bueno, se le viene un gran partido también, como nada más y nada menos que Boca Juniors. También en otro de los casos, digamos, apoya desde Indiana, dice acá más o menos el título. Luis Escolas se hizo un tiempo en medio de la fase regular de la NBA para saludar y bancar a los topos. El seleccionado argentino de básquet silencioso, que este viernes juega la final de los sudamericanos ante Venezuela. Así que bueno, mirá el gesto del gran capitán, ¿no? De, y sí, está apoyando desde allá. Muy bien por un gran jugador que nada más y nada menos que Scola. Que mide, yo creo que estoy ahí a la rodilla nada más, porque muy alto es. ¿A la rodilla nomás? A la rodilla, creo que ahí está. Hasta ahí llego, parece. Hasta ahí creo que llego nomás. Bueno, así que bueno, un gran gesto del capitán del seleccionado argentino. Estamos hablando de Luis Scola. Bueno, haciéndole el aguante a los silenciosos, ¿no? Haciéndole el aguante. Bueno, que están ahí disputando en la final frente a Venezuela. Así que bueno, esperemos que seguramente le va a ir bien. Así es, y bueno, lo último que nos queda, y creo que la gente, lo más importante para la gente también, que está esperando y tiene algunas actividades y está esperando que por ahí el clima, cómo va a estar, cómo piensa que va a suceder, lo tenemos todo de cara al clima, que bueno, hoy estuvo una temperatura de 15 grados la mínima, la máxima llegó a 21, así que estuvo medio bien, creo que ni calor ni frío. Ahí un sí. Poco de viento, ¿no? La gente que por ahí había como un encontronazo, porque algunos que salían a laburar no sabía si entrar o salir, porque paraba, llovía. Había alguna llovizna hoy a la mañana y eso hacía que, bueno, que alguna gente retrotrague, ¿no? su día laboral. Pero bueno, creo que después, bueno, se fue emparejando un poco y bueno, y se logró bastante, digamos, ¿no? Un ratito como para decir, bueno, estoy acá, así que hasta hace un ratito estaba lloviendo, así que seguramente para mañana esperemos que esto mejore, ¿no? Para mañana, seguramente para el día sábado 22 de noviembre, con una mínima de 12 y una máxima de 23, el viento 18 kilómetros por hora, ¿eh? Así es, va a estar el sol presente, pero va a haber algunas nubes ahí alrededor, así que no se preocupen, no se detesta lluvias por ahora, por si acaso un paragüita, algo, porque va a estar nublado, va a estar como anunciando si llueve o no, así que bien. El domingo creo que es el día más importante, porque va a estar el sol a pleno, nada de nubes, nada de lluvias, y el sol es lo más lindo que puede haber y va a estar presente el día domingo, que va a ser una temperatura de la mínima de 15 grados y la máxima va a llegar a los 26, va a ser calorcito, pero no tan exagerado como los días anteriores. Sí, por ahí para una remerita y una bermuda. Está bien. Y el lunes que es feriado, creo que para mucha gente va a ser lindo para descansar, para hacer unas gran siestita, ver unas peli, porque no se detecta que va a estar el sol, se detecta que va a estar la lluvia presente nuevamente, que va a haber tormentas, también se detectan. Así que si tenés planes para salir, mejor comprar unos pochoclos, unas pelis y bueno, y quedarte en casa, porque no creo que esté para salir. Un fin de semana variable, ¿no? El domingo para salir, el lunes para descansar. Claro. Como que variable, digamos, ¿no? Bueno, déjame recordarle a toda la audiencia que está ahí del otro lado, bueno, que el día 29 del 11, a partir de las 14 horas, escuchá bien, vecino, vecina, a partir de las 14 y hasta las 21 en Plaza San Martín, Festival del Pibazo, el Pibazo que va a estar ahí en Plaza San Martín, la música y las voces de los pibes y las pibas, el festival de cumbia, el hip hop y el rock, así que bueno, seguramente vamos a estar ahí participando, va a haber murgas, impacientes del parque, después las nenas Transformer también van a estar ahí, Guaraná también. Qué buen nombre. Fresno también, Mambo Record, Alto Corte también, entre otras de las bandas que es el el grupo de aquí de la calle Nueva York, Alto Aguante, también haciendo Alto Corte y Alto Aguante ahí, y se viene también la Maroma también, y también está MLB, peleamos por su voz. Ahí está, ahí estamos. Entonces, para la gente, se viene el gran festival en Plaza San Martín, el Pibazo, con la presencia de muchos grupos y nada más y nada menos que un grupo muy conocido, que Alto Corte, que nos representa no solamente al barrio, sino a la ciudad de Berisso, que ya están haciendo furor, y además muchas bandas que van a estar presentándose el día 29, así que el día 29 de noviembre, a partir de las 14 horas hasta las 21 horas. Esta campaña está hecha por los derechos humanos de los pibes y las pibas, así que vamos los pibes y las pibas, sino los adolescentes en general, tengamos su día. Y bueno, en Plaza San Martín, que nada más y nada menos que estuvo festejando La Plata, ya que estamos, estuvo festejando su cumpleaños el día, en esta semana, digamos, esta semana, que estuvo No Te Va a Gustar, estuvo cerrando No Te Va a Gustar. Así que desde ya, feliz cumpleaños a toda la ciudad de La Plata, que nos hacemos acá de La Nueva Deportes este saludito, ya que estamos de cumpleaños y todo, y vamos a darle un feliz cumpleaños a La Plata, que bueno, esta semana estuvo cumpleaños años, y bueno, estuvo en Plaza San Martín, No Te Va a Gustar. Bueno, ya repasamos lo del Pibazo. Ahí estaba sonando el 461-2733. Así que bueno, ya nos estamos despidiendo. Ahí estaban pidiendo unas pizzas. Así que si querés pedir alguna pizzita, ahí están los chicos del productivo. Ahí llamá al 1550-83-535 y hacé tu pedido. Así que los pibes están ya ahí amasando para que vos pruebes esas ricas pizzas, bueno, que tienen su doble cuota, ¿no? Un precio bajo, ¿no? Y menos gastar el bolsillo. Ahí está ese dicho, nuevo dicho de Miguelito. Hemos cambiado el refrán, entonces aprovechá, si no podés hoy porque no tenés plata, mañana van a estar de nuevo, así que llamá, que los chicos te van a atender de la mejor manera, como siempre, y bueno, van a estar disfrutando de las mejores pizzas, y bueno, lo hacen jóvenes, que es lo más importante. Bien, saludo para la palabra que nos estuvo haciendo ahí el aguante todo este tiempo, que debe estar cansada diciendo, chicos, por favor, váyanse ya, así que bueno, un gran saludo para nuestra operadora que siempre está fiel ahí, bueno, nos estamos yendo, así que bueno, nos estamos retirando. De mi parte, un saludo grande para todos y para todas, para toda la gran ciudad de Berisso. Y bueno, Dios mediante, nos vemos el próximo viernes aquí en La Nueva Deportes, tercera temporada. Así es, de mi parte, agradecerle ya a todos los oyentes de la ciudad de Berisso, a todos los oyentes vecinos de la calle Nueva York, que siempre siempre participan con nosotros, nos escuchan y se informan a través de la 98.50. Gracias a los invitados, a la gente que siempre se acerca, a mi familia y a todos mis amigos que siempre están ahí prendidos a la 98.50. Así que espero que les haya gustado este programa del día de hoy. Lluvia, pero presente. Y no te vayas, porque hoy terminamos nosotros, nos vamos. Y empieza Onda Retro, toda la música, toda la información. Quédate ahí, y si no lo conoces, bueno, entonces no te vayas, que ya comienza Todo Retro, nosotros nos vamos. Feliz cumpleaños para tu hijo, feliz cumpleaños para tu viejo, también para nuestros compañeros, que la pasen lindo. Y nosotros nos reencontramos el día viernes a las 18 horas, aquí en la 98.50, Radio La Charlatana. Bueno, que tengan un lindo fin de semana largo para todos. Un abrazo muy grande y nos vemos el próximo viernes, ya sabes, 18:30 por la 98.50.